Estamos en comunicación con la doctora en comunicación, Leila Torres. Bienvenida, Leila, a Noticias con Mate. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el contacto y el interés en lo que nosotros estamos realizando en la carrera de comunicación social. Muy feliz día. Feliz día para todos los que integran el equipo de Radio Voces. Leila, hoy finaliza, ¿no? ¿Podés hacer así como una especie de balance de lo que se estuvo charlando en esta semana de comunicación? Sí, hoy, como bien lo remarcas, hoy finalizan los encuentros de comunicación. Vamos a tener a las 4 de la tarde un conversatorio sobre educación y género y también vamos a poder compartir algunos trabajos prácticos finales de nuestros estudiantes. Esto va a ser a la mañana, a las 11 de la mañana, y vamos a cerrar con también una producción colectiva de alumnos y docentes que hemos realizado el año pasado y que se llama Viviendo Productos Riojanos. Es un proyecto de extensión que fue financiado por Nación, que bueno, con esas actividades nos vamos a despedir. Nunca queremos irnos de estos encuentros, porque como la palabra lo marca, lo dice, lo promete, es importante encontrarse, poder mirarse, conversar, discutir, reflexionar. Y en este año hemos tenido dos cuestiones muy, muy importantes para poner en la mesa de debate, para trabajar con nuestros estudiantes y la comunidad universitaria, que fue los 70 años de la gratuidad universitaria, un tema muy trascendente para todo nuestro país, para América Latina, una política pública que nos ha transformado la vida a muchos, a miles de personas. Y también hemos trabajado con un proyecto que hemos presentado en el Consejo Consultivo y que fue aprobado, los 10 años de la Ley 26.485, que es la ley de protección a la mujer, es la ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Este año se cumplieron 10 años de esta normativa, la 26.485, y nos pareció muy importante poder trabajarlas con nuestros estudiantes de comunicación, porque tenemos como parte del Estado Nacional, no podemos renunciar a nuestra obligación de educar en igualdad, con perspectiva de género y con perspectiva de derechos humanos. Así que bueno, estamos trabajando muy entusiasmados, especialmente en la década de la ley, en lo que a mí me compete. Y bueno, ha sido todo muy, muy hermoso, muy fantástico, porque hemos visto una gran recepción de nuestros estudiantes a esta temática, a esta problemática, a este flagelo. Y bueno, ya ayer hemos estado como aproximadamente unas 5 horas trabajando sobre la 26.485, además de las otras actividades que presenta los encuentros de comunicación. Remarco esto porque muchas veces consideramos o creemos que en estas temáticas no hay que involucrarse, o que solamente tenemos que pensar que somos comunicadores y tenemos que saber administrar y manejar las herramientas tecnológicas de los medios de comunicación. Bueno, y no, creemos que no, consideramos que no, porque somos una ciencia social, somos cientistas sociales y además tenemos que trabajar fuertemente, muy comprometidos para erradicar la violencia de género. Y creemos que desde las aulas es fundamental y vital hacerlo. Esa es una idea que se está cayendo de a poco, ¿no? Esto de la objetividad inmaculada del periodismo, ¿no? En los últimos años el periodismo ha sufrido bastantes vapuleos, pero una de las cosas que está pasando es que la gente se está dando cuenta, se daba cuenta de antes, pero digo más notoriamente, de que distintos medios, distintas empresas de comunicación tienen una línea política cuando antes decían que no. Sí, y además que más allá de la línea política y de los intereses empresariales, uno edita todo el tiempo su vida, las narrativas se construyen también con un mecanismo muy importante, muy subjetivo, que es la edición. Entonces uno elige siempre qué contar, elige siempre, decide cómo contarlo, qué tiempo darle, qué considerar sustancial o no. Lo que pasa es que antes nosotros éramos los dueños de la palabra, los dueños de ese proceso. Hoy se han multiplicado los públicos y se han multiplicado las bocas de creatividad, de creación de estos discursos, y de alguna manera lo que antes se veía como inmaculado, como sagrado, como un lugar a llegar, que era la objetividad, hoy está patas para arriba y severamente cuestionada, porque es imposible, ¿no? Es imposible seguirlo sosteniendo. Nunca debió enseñarse, claro, este tipo de cosas. Bueno, nosotros desde las aulas, en la práctica periodística lo decimos, lo remarcamos, pero volviendo al tema de la ley, esta es una ley trascendental, que en su momento marcó la vanguardia en América Latina, su sanción. Y hay que pensar que la ley viene a destacar, a subrayar una vez más que el Estado es el responsable de garantizar nuestras vidas. Y es una ley tan trascendental, tan importante, tan vital, que la debemos enseñar, socializar, debemos educar en ella, tal como se lo plantea con la ESI. Yo estoy convencida de eso, y ayer cuando los estudiantes ya teníamos que irnos porque se terminaba el horario de la charla, se quedaban, necesitaban saber más, querían compartir más, querían reflexionar más, querían dar sus aportes, toda su experiencia, todo su aprendizaje. Bueno, sentimos que sí, que hay una necesidad ahí latente, que está esto de comentar qué es lo que permitió visibilizar esta ley y qué no. Entonces, respecto al rol del periodismo y del comunicador y del educador, nosotros no podemos renunciar a la función social que tenemos, al compromiso que hay que todos los días volverlo a repensar y además a apostar, y debemos trabajar mucho para visibilizar la violencia machista, para cuestionar todas las modalidades de violencia que sufrimos las mujeres en los distintos ámbitos donde llevamos adelante nuestras relaciones personales, en las instituciones, que falta muchísimo para despatriarcalizarlas, en las calles, en las aulas, en los planes de estudio, en la forma en que tienen los medios de contar quiénes somos, cómo andamos, por qué morimos, ¿sí? Porque los medios siguen sosteniendo que morimos, no que somos asesinadas. Claro. Entonces es, insisto, muy importante que en los encuentros de comunicación se pueda trabajar de manera transversal este tópico, que es los 10 años de la 26485. Doctora Leila Torres, muchísimas gracias por esta comunicación, un placer escucharle. Muchas gracias siempre por su interés, por su compromiso. Quiero destacar, insisto, con la 26485, que más allá de los avances en materia de la concepción y de la orientación y del abordaje integral que tiene esta ley para luchar contra las violencias hacia las mujeres, también nosotras seguimos reclamando que para el presupuesto que tiene este gobierno para invertir en erradicar la violencia de género, nos destinan 11 pesos por cada mujer, esto es en el 2019, y también destacar que en los últimos 5 años se han registrado más de 500.000 casos de violencia en el país. Que esos casos no llegan a los medios de comunicación, no todos, porque no terminan en un femicidio, que es la expresión más extrema de la violencia machista. Pero sí hay antes, previo del femicidio, 500.000 casos de mujeres que denuncian distintas situaciones de violencia. También quiero, si me dan unos minutos más, agradecer a las disertantes, a las panelistas, a las talleristas que ayer estuvieron trabajando con nosotros la 26485, Una es Eve Straboom, que ella ha planteado la situación de la mujer en la industria audiovisual, y también Analía Yoma y Marianela Flores, que con ellas hemos trabajado fallos judiciales, estereotipos machistas en los medios de comunicación y también el rol de la y el periodista en estos tiempos tan difíciles, donde hay que seguir dando testimonio, como nos pedía Rodolfo Walsh, ¿no? Dar testimonios en tiempos difíciles. Muy bien. Un abrazo y muchas gracias, Leila. Muchas gracias a ustedes y que tengan un hermoso día. Igualmente. Bueno, ahí